Es un placer salir al aire aquí por Radio La Zurda, en el programa Al Ritmo de la Vida. Te saludo, Jorge Daniel Díaz, también a toda la audiencia que nos sigue aquí en esta radio y también saliendo para todo el mundo a través de internet. Vamos a estar iniciando estas columnas en unos primeros capítulos que tienen que ver con estos proyectos agrarios y cooperativos que son un emblema de la lucha por la tierra también y de la reforma agraria justa y necesaria. Así que saludamos a toda la audiencia y ya nos metemos en el tema de hoy. Como sabemos, Uruguay es un país de América Latina que está inserto en una región de praderas, en un ecosistema pastoril con la introducción del ganado allá por los españoles, ¿no? Por el arroyo de las vacas en Colonia. Y de alguna manera se fue transformando nuestro paisaje a través de lo que fue la incorporación de la ganadería a estas tierras, ¿no? Para aquellos que no conocen de esto, sabemos que tanto la ganadería vacuna como ovina no existía en América Latina, sino que fue introducida. Y eso fue cambiando el ecosistema durante bastante tiempo. Pero el tema de quién son las vacas, como decía Atahualpa Yupanqui, las vaquitas son ajenas, ¿no? Y las penas de nosotros. Esta reflexión profunda de Atahualpa Yupanqui nos trae el tema de que en América Latina, producto de la violenta conquista y colonización, que fue un proceso por más violento, y que después en el proceso de los siglos se fue depurando y puliendo lo que es los mecanismos de dominio, ¿no? A llegar a hoy, en siglo XXI. El problema de la tierra en Uruguay es un tema central en toda América Latina. ¿Y bueno, por qué? Porque las poblaciones que vivían aquí y que viven todavía hoy fueron despojadas de no solamente de la tierra, el agua y los bienes comunes, sino también de toda una cultura y de toda una cosmovisión. Y ese es el proceso nada más ni nada menos que hablamos de colonización, ¿no? La imposición colonial que se basa en el despojo y el saqueo. Y Uruguay nace con el problema de la tierra de sus orígenes. En el subsuelo de Uruguay, en la prehistoria del Uruguay, bueno, tenemos, por supuesto, nada más y nada menos que a toda la gesta artivista, a la revolución social artivista, con luchadores charrúas, afrodescendientes, criollos, gauchos, que también participaron junto a Artigas, Ancina. Y en esta zona de Soriano, con Encarnación Benítez, que fue un lugarteniente de Artigas, que fue el que instrumentó, lanza en ristre, el reglamento de tierras. Entonces, el problema de la tierra es un tema central, porque hoy tenemos una tierra totalmente concentrada en manos de un pequeño grupo minoritario de familias, que al fundarse Uruguay y tras la caída del artiguismo en 1820, producto de una conspiración de la oligarquía regional, porteña y brasilera, nos quedamos sin la tierra. Y Uruguay ya nace con esa injusticia. Además, recordar el 11 de abril. Fecha de emboscada y genocidio, todavía no asumido por el gobierno uruguayo, del pueblo charrúa, de los principales caciques y guerreros charrúas. Eso lo vamos a abordar en otro momento, más adelante. Pero de alguna manera el genocidio charrúa y después todo lo que se monta en torno a eso de que la extinción total del charrúa, no solamente buscaron asesinar en masa a los charrúas, sino que además se basaron en ese mismo hecho de violencia y de total impunidad, para después tejer una leyenda de que ya se había terminado el tema de la población indígena, problema en América Latina para la clase dominante, y que por lo tanto tenemos un país que ahora sí era tierra fértil para sembrar una mirada colonizadora y moderna, por decir de alguna manera. Vamos a ir abordando estos problemas de a poco en los próximos programas, pero de alguna manera el contexto es que la unidad cooperaria número uno se asienta sobre tierras de toda la sociedad uruguaya. Es decir, nos conecta de alguna manera con esa idea artiguista de que la tierra es para el que la trabaja y para el que vive en ella. Además es una tierra compartida, colectiva, que ahora en breve voy a comentar de qué se trata bien. Pero como una primera idea es que viene a solucionar el problema de la tierra para los trabajadores rurales, para aquellos ciudadanos que desean vivir una vida rural y de producción en el campo. De alguna manera en Uruguay hoy tenemos que una minoría de productores y empresarios tiene, sumándole lo que son las empresas transnacionales, que llegan a tener hasta más de 300 o 400 mil hectáreas en manos de transnacionales, forestales, sojeras, etc. Tenemos un gran problema de concentración de la tierra, pero el 80% de nuestros productores son pequeños productores familiares que están resistiendo en una muy pequeña parte de proporción del territorio nacional. Si decimos que el 80% de los productores de Uruguay están solamente en el 20, 20 y poco por ciento de la tierra, ya nos vamos dando cuenta de la injusticia que tiene que ver con el tema del acceso a tierra. Y además con un problema que, según nuestros estudios, hemos visto con mucho dolor, que a partir de los censos poblacionales, etcétera, relevado el censo también general agropecuario, vemos de que entre el año 1961 al 2012 perdimos en Uruguay 15 personas por día en la tierra. El problema que tenemos, es decir, de lo que es el exilio rural, la pérdida de población de los territorios rurales y con eso la descomposición de un tejido social que es grave en la medida que vamos perdiendo posiciones en estos bienes comunes de toda la sociedad uruguaya. Y bueno, básicamente esto se debe a la descomposición del campesinado y de la producción familiar uruguaya con gente que no pudo resistir más en la tierra y tuvo que vender las tierras para irse a la ciudad. Con todo lo que después trae este proceso de hacinamiento en ciudades y ciudades que no logran satisfacer las necesidades de calidad de vida que requieren toda la población uruguaya, ¿no? Este proceso de desarraigo y de exilio violento, de alguna manera, coercionado por el sistema económico y político, continuó durante el progresismo. Eso tenemos que ser claros en eso. Por más que el Instituto Nacional de Colonización entregó tierras a una velocidad y a una tasa de entrega de tierras mucho mayor al promedio histórico, eso no logró detener en absoluto el problema de la tierra y del acceso. Dense cuenta que mientras el Instituto por Estudios de Gabriel Oyanzábal, un compañero también investigador en estos temas, mientras el Instituto dio una hectárea de tierra a la sociedad uruguaya, le devolvió a la sociedad uruguaya una hectárea, en el mercado de tierra se vendieron en ese mismo momento más de 100 hectáreas, por lo menos. No hemos incidido con esta política de tierras en absoluto en detener un poco el proceso de concentración. Y los últimos censos de población y también censos agropecuarios marcan que el exilio rural continuó y hoy en día llegamos a un extremo de tener solamente un 5% de población rural. Por lo tanto, tenemos un 95% de la población uruguaya que está residiendo en pueblos y ciudades y mirando a las luces, como decimos, ¿no? Mirando la posibilidad de mejorar, de pelechar, de cambiar el pelo, de mejorar en las ciudades. Sabiendo que en realidad, bueno, en la ciudad somos totalmente dependientes, los trabajadores y trabajadoras, de pagar un alquiler, de pagar, todo se paga, la luz, el agua, la alimentación, el transporte, estamos pagando todo, quiere decir que nuestro salario ya lo estamos volcando a negocios de otras personas y perdiendo autonomía y perdiendo muchas veces un mundo de conocimientos que como sociedad deberían, yo creo, ahí sí, conservar para poder recrear también, ¿no? Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Nos metemos un poco en el tema de la unidad cooperaria. Fue fundada en el año 1953 a partir de las ideas de Pimeño Bacini, un ideólogo de esta forma de vivir en la tierra, que ya tenía libros escritos sobre otra forma de vivir en la tierra. Nos metemos un poco en el tema de la unidad cooperaria. Fue fundada en el año 1953 a partir de las ideas de Pimeño Bacini, un ideólogo de esta forma de vivir en la tierra, que ya tenía libros escritos sobre otra forma de vivir en la tierra. El primer libro de Pimeño Bacini cuenta de la década del 40. Estamos hablando del año 43, por ejemplo. En 1943 escribe La Granja Orgánica. Y ya a partir de ahí después desarrolla toda su idea de la transformación pacífica en el medio rural, como él la llamaba, ¿no? El acceso a tierra por la vía pacífica. Pacífica por el sentido de que también hay que entender el contexto en que nacen los proyectos de unidad cooperaria. En una América Latina que estaba marcada por la Revolución Cubana, por un conjunto de emancipaciones y luchas para cortar cadenas de la dependencia, y que de alguna manera el tema de la tierra era un tema central y que estaba puesto como parte de la necesidad de retomar la liberación nacional a través también de tomar la tierra como lo había hecho perfectamente la Revolución Social Artiguista, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la década del 60 se retoma esta lucha por la tierra y por la liberación nacional. Y en ese marco, Bacini ya venía gestando estas ideas de vivir en la tierra mucho antes del surgimiento del movimiento de liberación nacional Tupamaros, por ejemplo. No. Después, en la década del 60, coincide todo y combina todo. Y Bacini ya edita sus libros sobre las bases para una transformación pacífica del medio rural, que se buscaba apoyándose en la ley del Instituto Nacional de Colonización y con la presión social de gente en la calle, pudiera de alguna manera forjar el acceso a tierra por la vía constitucional. Obviamente que esto se daba de bruces con otras posturas que había en ese momento, en la década del 60, por ejemplo, que era, bueno, más que tomar la tierra, tomemos la nación para hacerla a imagen y semejanza de los trabajadores y trabajadoras del mundo, ¿no? Ese es el cenit del tema. Y se funda la cooperativa en el año 53, y recién en el año 59 el Instituto de Colonización le da fracciones aquí en las costas del Arroyo Cololó, en una zona profundamente agrícola y donde la tierra está totalmente concentrada en muy pocas manos, ¿no? Para aquellos y aquellas que están escuchando, el proceso de unidad cooperaria básicamente es que aquí en las 2.228 hectáreas de las que gestionamos colectivamente sobre el Arroyo Cololó, el Arroyo Cololó que desemboca en el Río Negro, estas 2.228 hectáreas están encomendadas a una colonia del Instituto de Colonización y por tanto es un solo colono. Es decir, la cooperaria es un colono y a su interna la cooperativa tiene al día de hoy, por ejemplo, unas 18 familias que gestionamos de forma colectiva unos 7 rubros de producción que son, bueno, la lechería, la industria, la cría de cerdos, la ganadería, un campo de recría de vaquillonas y terneras de pequeños productores familiares, el tema de la agricultura, el local de ventas en Mercedes, y ahí se va generando un conjunto de rubros que ahora son complementados por un proyecto de huerta agroecológica. Por suerte tenemos la posibilidad de empezar a tallar en lo agroecológico con un grupo de compañeras que se han radicado en la cooperativa y que se van integrando a estos procesos. Y por supuesto que con la cooperativa Tierra que Anda, que desde el año 2007, a partir un poco de lo que fue mi tesis de grado de agronomía, en el diseño de un centro de formación y toda la militancia y vocación social y educativa de un conjunto de compañeros y compañeras, se logró implementar aquí en Cololó un primer centro a nivel nacional de formación en cooperativismo, ¿no? El Centro de Formación Agraria Cooperativa, que en convenio con INAU, desde el año 2007, ha formado ya 700 gurises y gurisas de todo el país en oficios rurales, más de 10 oficios rurales, y cooperativismo, es decir, el trabajo asociado, libre, autogestionado, para el cual tenemos más que un desafío para la juventud para formarse en este modelo cooperativo, ¿no? Entonces, de alguna manera la cooperaria gestiona con todos sus trabajadores y trabajadoras este proyecto, y la pregunta es cómo lo hacemos. Vamos a escuchar el testimonio de dos mujeres jóvenes caminantes del territorio de Cololó, aquí en Unidad Cooperaria número 1. En el caso de Natalia Comesaña, educadora social, artista plástica, y bueno, que ha colaborado enormemente con la Escuela Rural 105, donde nos habla sobre el desafío de vivir en comunidad, desde la perspectiva también femenina. Y el caso de Lucía Fernández, psicóloga social, presidenta de la cooperativa de educación Tierra que Anda, que funciona aquí en Cololó, y también compañera que ya desde hace bastantes años, casi 19 años, camina la experiencia de unidad cooperaria tejiendo la formación de jóvenes y también con una mirada crítica que nos pone en luz en el tema de lo complejo que también es estar viviendo en experiencias que por ahí tienen un poder simbólico muy grande, pero que bueno, que las hacemos también día a día caminando la contradicción. Desde tener una huerta y poder plantar tus propios alimentos, desde la crianza de los niños, ¿no? Yo tengo dos hijos y ellos se crían en un entorno mucho más natural, con mucho espacio para jugar, mucho más seguro también en esto de que no hay tanta tránsito, autos y bueno, tanto hormigón. Y bueno, y si bien estamos en el campo, al ser una cooperativa, tenemos los vecinos, están bastante cerca, tenemos nuestro espacio, pero también tenemos vecinos y vivimos en comunidad. Y siempre es un desafío lindo, me parece, ese de vivir así en comunidad, en cooperativa, como hacemos acá. Este es un trabajo de todos los días, ¿no? Para cada uno de todos nosotros que vivimos y trabajamos en el espacio. Y eso, evidentemente, repercute en la belleza del lugar, de que el que pasa, el caminante o la caminante que pasa por estos espacios, se enamora y se refleja en algo que tiene que ver con un ideal, ¿no? Que muchas veces cuando vivimos acá el ideal queda lejos, ¿no? Pero lo hacemos día a día. Un aspecto que yo rescato como central, Jorge y también la audiencia, Tiene que ver con el proceso democrático. Nosotros, en la medida que los territorios, recuperar los territorios perdidos frente al avance del capital, implica no solamente residir en esos territorios, vivir, generar vida, estar presentes, recuperar las tramas de la vida en esos territorios, y dentro de eso es justamente la importancia de la toma de decisiones y del poder político que se genera cuando en la unidad cooperaria justamente las 2.228 hectáreas están gestionadas por la cooperativa a través de sus órganos democráticos, la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal, la Comisión de Educación y la Comisión Electoral. Es decir, de alguna manera es un pequeño poder legislativo que está de alguna manera atendiendo a todas las dinámicas. Además de la reunión de coordinación, donde cada sección productiva de las que mencioné tiene un responsable de sección. Y bueno, y está la reunión de coordinación en la cual todas estas áreas productivas y sociales coordinan las actividades para los próximos 15 días, viendo qué necesidad hay en una y otra área y pudiendo justamente hacer ahí el acto cooperativo de cooperar entre secciones, ¿no? De alguna manera, estos espacios que son abiertos a todos los trabajadores y trabajadoras son el alma mater de la cooperativa, en tanto las decisiones se toman en el mismo territorio. Buscando que sea con la máxima autonomía e independencia posible. En el marco, obviamente, coercionado, sí, por el sistema capitalista, por los precios de mercado, por las dependencias de los precios de las materias primas, por los costos de producción, pero siempre con una brecha de posibilidad de tomar decisiones de qué queremos plantar, cómo queremos hacerlo. Y en ese sentido, entendemos que hay todo un desafío enorme de la formación en cuanto a cómo ejercemos esa participación que está dada de sí, desde el vamos, en el modelo cooperario, pero que, bueno, obviamente requiere un proceso formativo en la misma práctica y por eso también y en cursos en los cuales, por ejemplo, también hemos trabajado permanentemente con la Universidad de la República, además de con la Cooperativa Tierra que Anda, en los procesos de formación. Para esas tomas de decisiones, para que sean lo más horizontales posible y también considerando la información técnica necesaria para intentar errarle lo menos posible. En ese sentido, hay más testimonios y palabras para compartir en el programa. Vamos a escuchar ahora la palabra de Leonardo Bota, egresado de la Universidad de la República, con una tesis llamada Un análisis sociohistórico de la cultura organizacional de la unidad cooperaria número uno. Leonardo vivió en su niñez en la unidad cooperaria, su familia está ligada a los orígenes de la cooperativa y casualmente, bueno, conocemos a Leonardo cuando llega como estudiante universitario a religarse con este proceso cooperativo, ahora de una perspectiva de la investigación, y nos cuenta la coincidencia de que él vivía justamente en la casa donde, bueno, me ha tocado residir a mí. Así que esto da cuenta también de los ciclos históricos de la cooperativa y de cómo también estas casas, estas viviendas de unidad cooperaria han albergado o han alojado a múltiples familias bueno, que vamos, y personas que vamos pasando por aquí y que vamos dando vida a este proceso cooperativo. En el caso de Leonardo, es interesante su experiencia como niño que fue a la escuela rural 105, que se formó aquí como niño y que después, bueno, la vida lo llevó por otros caminos, pero cuando va a egresar de sus estudios universitarios, vuelve como para poder volver a mirarse en este espejo de unidad cooperaria y nos cuenta lo siguiente. Buen día, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Leonardo Bota te habla acá. Yo realicé la monografía de trabajo social sobre la cultura organizacional de la unidad cooperaria número uno, experiencia que surgió en los años 50 sobre las tierras del Estado a través del Instituto Nacional de Colonización. Esta experiencia está que en realidad ya tiene sus 60 y pico de años. La particularidad que tiene es que es una cooperativa que gestiona la experiencia, que más allá de integrar la cooperativa, los trabajadores viven allí, por lo cual esto implica no solo compartir el espacio de trabajo, sino también el espacio de convivencia. Por lo tanto, la riqueza y la importancia del proyecto para el campo uruguayo, no solo por lo que implica a nivel humano, sino también por el desafío de poder llevar a cabo la experiencia. Pensando en los modos en que se trabajan en el campo, que están naturalizados, y esto en realidad viene un poco a romper esa realidad de alguna manera, o intenta, este tipo de experiencia intenta eso, por lo cual en realidad yo tomé como componente de la cultura, porque bueno, a veces lo más difícil es justamente de cambiar es la cultura, pero más específicamente sobre lo organizacional y más en el campo, ¿tá? Bueno, la experiencia en sí ha tenido muchos avatares en su historia, digamos, o sea, muchas subidas, muchas bajadas, asociadas también a los cambios políticos, al contexto tanto nacional como regional, por lo cual ha tenido que ir a veces mutando algunos componentes de su organización, acoplando algunas cuestiones que refieren a la producción para poder sobrevivir, ¿no? Como un organismo vivo. Por tanto, creo que una experiencia súper rica, con sus luces y sombras, obviamente, como debe ser, como toda experiencia humana. Pero creo que lo importante en sí es esto, ¿no? Por un lado, que en realidad permite a la gente que trabaje, que vive allí, vivir de otra manera, con otra calidad de vida. Y por otro lado, supone un desafío al sistema, no solo político en sí, sino social, ¿no? Porque no olvidemos que Uruguay tiene una tradición histórica en cuanto a lo rural, muy asociada a otro tipo de vida, ¿no? Más cercano a la, no diría la explotación, pero en situaciones así. Más allá de que se han venido ganando derechos en ese terreno y demás, queda mucho por hacer y por desnaturalizar. Y estas experiencias también creo que ayudan a eso, a justamente poder pensar otras formas de vivir el campo. Existen obviamente que otras, pero bueno, yo me refiero nada más que a la Unidad Cooperativa número uno, porque fue un poco sobre lo que hice el estudio, pero en sí, bueno, creo que es una experiencia, como decía, por un lado, que aporta mucho a lo que es el componente humano, y por otro lado, lo que es en la cuestión productiva, ¿no? Estas experiencias, cuando fueron pensadas en su momento, también apostaban no solo a la calidad de vida de los trabajadores, sino a abaratar la canasta del día a día en cuanto a los alimentos, ¿no? Eso sería como el aporte para la sociedad y por tanto la importancia de poder expandir estas experiencias. Un abrazo grande y me alegro que puedan existir estos espacios para poder sumar experiencias de este tipo y que se den a conocer y que se vayan legitimando de a poco para poder así impulsar cambios de conciencia y pensar otras realidades posibles. Un abrazo grande. Ya casi llegando al final de esta columna, saludamos a toda la audiencia, a Jorge Daniel Díaz, y bueno, y anunciar que en las próximas ediciones vamos a poder profundizar sobre estos aspectos. Vamos a ir pasando por las distintas áreas productivas de la unidad cooperaria, los distintos proyectos que hemos mencionado y que aquí están presentes y que le van dando vida a este pequeño mundo y gran mundo que es la unidad cooperaria número uno. Al cierre quiero saludar también a Gonzalo Victoria, concertista, guitarrista, que me ha apoyado en esta edición del día de hoy. Y cerrar con una canción de Ariel Petrocelli, nacido en Campo Santo el 11 de agosto de 1937 en Salta, y bueno, fallecido el 17 de septiembre de 2010. Ariel Petrocelli tiene esta canción que es un himno con música de Daniel Toro, Cuando tenga la tierra. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. La tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra,